una carta en que el representante permanente de la República Popular Democrática de Corea en las Naciones Unidas apeló los ejercicios militares conjuntos Estados Unidos-Sur Corea al Consejo de Seguridad de la ONU, fue distribuida el 30 de agosto como documento oficial de la Asamblea General y dicho Consejo de la ONU número A70-1025-S-2016-734.